Javier, pongámonos en situación. ¿Qué ocurre el 11 de mayo de 2005? El 11 de mayo de 2005 estalló un escándalo que en realidad resonó por todo el mundo. Se descubrió, se supo que un hombre llamado Enric Marco era un impostor. ¿Y quién es Enric Marco? En realidad todos los espectadores que nos están viendo ahora saben quién es, lo que pasa es que quizá alguno lo ha olvidado. Enric Marco es ahora un nonagenario que durante 30 años se hizo pasar por un deportado español en los campos nazis. Fue presidente de la Amical de Mauthausen, que es la gran asociación que congrega todavía hoy a todos los deportados españoles, o a la mayoría, perdón, de los deportados españoles en los campos nazis. Este hombre se convirtió en una verdadera rockstar de la memoria histórica. Es un hombre que cuando el Congreso de los Diputados por vez primera homenajea a los deportados españoles y al Holocausto en general, a las víctimas del Holocausto en general, que es en 2005, es el único deportado que habla allí, y como siempre hacía, Óscar conmovió profundamente a todas las audiencias, hasta que un historiador llamado Benito Bermejo descubrió que efectivamente ese hombre jamás había estado en un campo de concentración. Y entonces tú, un buen día, decides escribir sobre este personaje. Pero claro, para escribir sobre él, tú necesitas hablar con él, tú necesitas documentarte, consultar archivos, hablar con personas cercanas a él. De hecho, este libro prácticamente es también como un making of, entre otras muchas cosas, totalmente, de cómo se gesta y cómo se escribe este libro. Totalmente, Óscar. Bueno, eso no solamente ocurre en este libro, sino que creo que en casi todos, en casi mis todos libros. Los tuyos. Sí, es decir, yo siempre he dicho que yo escribo novelas de aventura sobre la aventura de escribir novelas. Es decir, yo no le ahorro, no le escondo al lector todas aquellas cosas que ocurren mientras escribo la novela. Y en este caso es exactamente así, Óscar. Porque, y además este caso es particular, porque este es un libro. Esto ocurrió en 2005, estamos a 2014, es decir, yo he tardado 9 años en escribir este libro. Y desde el instante en que yo leí esa noticia en la prensa, supe que que había algo ahí que me importaba mucho. Porque hay que decir una cosa a los espectadores, y te lo digo a ti porque tampoco te lo he dicho a ti, que es que todos los libros tienen un tema superficial y un tema profundo. Marco es el tema superficial de este libro. Este libro en el fondo no habla de Marco, este libro habla de otras cosas. Marco es el instrumento que yo uso para hablar de cosas que nos atañen a todos. A ti, a mí, a todos, al lector, a los que nos están viendo, a todos. ¿Cómo, por ejemplo? Nuestra incapacidad para afrontar la realidad. El hecho de que todos somos de algún modo farsantes. O sea, este libro no habla de Enric Marco, este libro habla de ti. Y de quienes nos están viendo ahora, y de mí, el primero de todos. Entonces, para eso, yo necesitaba implicarme a mí mismo en el libro. Es decir, yo necesitaba también sacar las tripas. Ahí, ¿verdad? Porque eres también, en el fondo eres también un personaje, absolutamente, naturalmente. Absolutamente. Bueno, lo eres tú, lo es tu hijo, lo es tu mujer, tus amigos, absolutamente. Los amigos de Marco, todo el mundo es aquí importante. Claro, porque esto no es una ficción, esto es muy importante. La ficción ya la pone Marco. Yo le llamo, esto es un relato real o una novela sin ficción, saturada de ficción, porque Marco contó una cantidad de ficciones fabulosas que se cuentan en el libro también, ¿no? Pero a lo que iba tu pregunta, que era muy pertinente, y claro, a lo largo de 10 años he estado peleando con este libro. Este libro ha ido creciendo en mi vientre como un niño en el vientre de una madre, ¿no? Como un bebé en el vientre de la madre. Entonces al final, ¡pah!, salió de golpe, he tardado muy poco en escribirlo. Y claro, yo cuento, digamos, todas las vicisitudes, todas las peleas incluso que llegué a tener con Marco, todas mis perplejidades, todas las cosas que yo me preguntaba mientras escribía este libro. Por ejemplo, ¿yo tengo derecho a escribir sobre este hombre? Javier, tú arrancas tu libro así. Yo no quería escribir este libro. No sabía exactamente por qué no quería escribirlo. Te costó mucho decidirte, porque como bien cuentas, pasaron los años. 7 años. ¿Y por qué te costó tanto? Porque me daba miedo. ¿Y por qué te daba miedo? Porque ahí había cosas que yo intuía que eran peligrosas. Y lo eran. ¿Para él o para ti? Para mí. Para ti. Para él, para mí y para todos. Con él, por ejemplo, tú le dejas muy claro que no quieres escribir un libro ni para rehabilitarlo, pero tampoco para condenarlo, y que lo único que pretendes es entenderlo. Sí. ¿Y él eso lo entendió? Yo creo que absolutamente. Bueno, yo creo, no tengo la absoluta certeza de que fue así. Yo, sin la colaboración de Marco, nunca ni hubiese escrito este libro. Bueno, no hubiese podido escribirlo, y además no me lo hubiese tampoco quizá permitido. Yo he hablado mucho con él, y lo he hecho con su colaboración. A veces él me ponía trabas, yo intentaba superarlas. Ha sido una pelea larga y complicada que cuento en el libro. Y también te voy a decir una cosa más, que tú no me has preguntado, pero como me la vas a preguntar, te la voy a contestar yo. Ya te lo digo yo antes de que tú me lo preguntes. Que es, él ha leído este libro, que esto para mí era muy importante. Es decir, yo, si no hubiese leído el libro, no lo hubiese dado, al menos en principio, a publicar. Yo no sé, lo hubiese visto. Lo ha leído y además lo ha entendido, que es lo más importante para mí. No quiere decir que le haya gustado. Pero es que Javier se reinventa en varias ocasiones a lo largo de su vida, no solo una vez. No solo una vez. Se va reinventando en función de las circunstancias y del momento histórico. Es que, como Totalmente. Tú bien dices, es un mediópata. Es que necesita estar presente siempre, quiere ser un héroe, quiere que le hagan fotos, salir el primero delante de todo el mundo. Quiere que le quieran. Sí. Como todos. Solo que él lo hace la bestia. Y no lo hace por dinero. No, esto es muy importante. Por supuesto, este hombre no se lleva un duro a su casa. Lo hace porque quiere que le quieran, como todos. Una de las cosas que me resultan más alucinantes es ver cómo es incapaz de pedir perdón, incluso. Porque él hasta el final tiene la sensación de que, bueno, han sido como pequeñas mentiras, que en el fondo él ha hecho un trabajo también admirable, porque ha ayudado a dar a conocer todo lo que ocurrió con el tema del Holocausto. Esto es un error total. No hay ninguna justificación, porque no es verdad que contribuyera a difundir el Holocausto, lamento decirlo, contribuyó a difundir el kitsch del Holocausto, sí, que es la mentira, que es la mentira del Holocausto, como la mentira de tantas cosas. Es decir, ¿qué es el kitsch? Es la falsedad convertida en programa, ¿no? Es decir, es la sentimentalización del Holocausto, la sentimentalización de la verdad. Es convertir el Holocausto, convertir en la deportación, o convertir eso que se llama la memoria histórica en una pastillita edulcorada. Uh-huh. Y tranquilizante, ¿verdad? Godard lo llama el porno concentracionario. Yo lo llamo la industria de la memoria. Hay un momento especialmente emotivo que pone la piel de gallina, y es que, claro, tú vas desmontando una a una casi todas las mentiras de Marco. El tema de su participación en la guerra civil, el tema, evidentemente, de la deportación, el tema de su intervención, en fin, constantemente. Y hay un momento en que él te dice, por favor, déjame algo. ¿Qué sientes tú en ese momento? Pues se me pone la piel de gallina, claro. O sea, volvemos a los dilemas del libro. Es decir, el libro, yo necesito contar la verdad. Este libro tiene que contar toda la verdad. Pero al mismo tiempo, contar la verdad es doloroso. Y lo era para él, porque él no solo se inventó lo de Flossenbürg, se inventó prácticamente toda su vida como Don Quijote. Perdón, como Alonso Quijano. Igual. ¿Y qué siento en ese momento? Pues la palabra compasión está bien, me gusta, porque no es despectiva, al contrario, padeces con otro, sientes con el otro. Tampoco él calculó bien, ¿no?, las repercusiones que tendrían su propia, vamos a decir, confesión, aquel escrito que mandó a los medios de comunicación cuando se supo todo. Confesó porque no le quedaba más remedio, esa es la verdad. Y no lo calculó, claro que no lo calculó, porque es que, insisto, que el escándalo fue mundial. Es decir, el titular mundial, que es el presidente de la Asociación de los Deportados Españoles de los Campos de Concentración, nunca estuvo en un campo de concentración, eso es demoledor. O sea, eso llegó a China, a Australia y a todas partes, porque el Holocausto es un asunto tremendo, y porque, claro, lo que había hecho era tremendo y no tiene ninguna justificación. No contribuyó a difundir la verdad del Holocausto, eso no contribuye a nada. Con esa mentira no se va a ningún lado. Has hablado en varias ocasiones de Don Quijote. Sale en el libro también a menudo. En este programa nos interesa mucho fomentar la lectura, y estaba pensando que a lo mejor el libro de Don Quijote sería un buen título para recomendar a nuestros jóvenes espectadores, a los que intentamos que lean más, ¿te parece? Es que intimida, yo lo entiendo que intimide, ¿eh? Es decir, yo cuando leía de pequeñito, me hacían leer en la clase, joder, el lenguaje, por ejemplo, era muy raro, yo no le veía la gracia aquello. Hay que sobrepasar el pequeño obstáculo de la lengua, que parece antigua y no lo es. Tienes que pasar los dos o tres, cuando te acostumbras a esa lengua ya es la bomba. El libro libro de Javier Cercas no es solo una radiografía certera de Enric Marco, va mucho más allá. Es una profunda reflexión sobre esa capacidad que todos tenemos para poder convertirnos alguna vez en unos impostores. Sin ir más lejos, en Página 2 tenemos uno que aparece todas las semanas, aunque a este le tenemos un cariño especial. Es uno de los nuestros. Nos quitaron todas nuestras pertenencias. No únicamente por razones de rapiña, no. Nada que te pudiera recordar al exterior, nada que te pudiera recordar la ternura de alguien que te permitía seguir viviendo. La película no solo me gustó mucho. Además, comprobé que Santi tenía razón y que él y Lucas Bermal no habían querido contar la historia completa de Marco. Quizá esa era de entrada la principal virtud de la cinta. 1, 2, 4, 5, 6, hasta pegarte contra la pared, coño. Esta se limitaba a contrastar la historia inventada de Marco, según la cual había escapado clandestinamente a Francia al final de la Guerra Civil, había sido detenido en Marsella y entregado a la Gestapo, había sido deportado a Alemania y confinado en el campo de Flossenbürg, con la historia verdadera, según la cual había ido a Alemania como trabajador voluntario en el marco de un convenio entre Hitler y Franco y había pasado varios meses encarcelado en un penal común de Kiel. Es que me sentí muy identificado con todo esto, hasta el extremo de sentirlo como propio verdaderamente. Pero quedaban multitud de historias que contar y multitud de interrogantes en el aire. ¿De dónde había salido Enric Marco? ¿De qué coño tengo que pedir perdón? ¿De las consecuencias? Eso sí lo lamento. Eso sí lo lamento. Pero pedir perdón, ¿de qué? ¿Qué crimen es el que he cometido? ¿Qué crimen cometí?